Bien, pues aquí les dejo con una psicofonía muy bonita, que es la voz de mi madre hablando bastante después de su fallecimiento y diciéndome, cómo no, vi la luz. Se la repito tres veces. Cómo no, vi la luz.